boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Bueno, pues sí, estamos en las 11:41 minutos de esta mañana de jueves y los jueves toca, bueno, pues echarse unas carreras o hablar al menos de ello, del mundo runner. Y como siempre tenemos con nosotros, pues a Juan Carlos Esteso. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Rosa. Como bien digo, hay que echarse unas carreritas y hay que hablar del mundo runner en general y también de un montón de cosas interesantes que tenemos como cada jueves en este espacio Els Corre con Juan Carlos Esteso. No queda otra que hablar un poco de la actualidad del running que pasa, evidentemente, por la media maratón de Elche celebrada el pasado domingo. Juan Carlos. Sí, pasa por la 50 especial edición de la carrera más longeva que tenemos a nivel español de esta distancia. Y bueno, pues fue una edición especial por el motivo de la 50. Y bueno, en primer lugar, lógicamente, ha estado marcada, bueno, pues por el fallecimiento de Fernando Ayala Collado. Trágicamente, una muerte que podría haber, bueno, se ha ocurrido de cualquier o de una manera fortuita, vamos, ajeno a lo que a la participación o a la carrera. Y bueno, desde aquí lo primero, mostrar nuestro ánimo, nuestro consuelo y bueno, el apoyo a la familia de Fernando, un deportista ejemplar que ha dejado una huella muy grande en el mundo del deporte con solo 21 añitos y bueno, pues esa edición de 3.200 participantes, donde la organización apostó al máximo por que fuese una fiesta deportiva y bueno, pues ha quedado un poco tocada por organizadores, gente de la familia, por un hecho tan trágico. Bueno, pues como bien dices, nuestro más sentido pésame también a la familia, a los amigos y allegados de este joven Fernando Ayala, que si te parece, damos una pincelada, porque hay gente que dice, yo he oído que, madre mía, claro, es que si la velocidad, que él estaba preparadísimo para competir, para hacer esta prueba. De hecho, creo que hizo todavía menor tiempo que la anterior. Sí, bueno, Fernando, bueno, es un... No, más tiempo. Sí, bueno, hizo más tiempo, ya perdona. Participó el año anterior subiendo al podio en su categoría. Este año también había sido segundo clasificado, lo que nos dice que es una persona totalmente preparada a lo que ocurrió, pues ajeno al día, ¿no? Bueno, pues estaba marcado por desgracia, y una persona muy preparada, lógicamente, pues se habla, se escucha, se dice cosas que a lo mejor no vienen al caso, y hay que defender la valía deportiva y bueno, pues algo que totalmente ajeno a la organización y al evento del día. Bueno, pues evidentemente nos sumamos al dolor de la familia, de los amigos de este joven y bueno, pues todo nuestro respeto a la familia. Tenemos que continuar. Sí, vamos a hablar precisamente de la media maratón de Elche, de los tiempos, de cómo sucedió. Bueno, un éxito organizativo, muchísima participación, la gente en la calle apoyando, ha sido una edición especial que se preparó con muchísimo mimo por todo el equipo organizativo. Y bueno, en cuanto a la participación deportiva, pues tuvimos, digamos, un vencedor de nivel olímpico, Vin Connor, con un registro que de 1:05, y Silan Gilali en categoría femenina con 1:17, con un día pues también de condición de calor y que no ayudaba a esos grandes registros. Pero bueno, hay que decir que un atleta olímpico ha roto la racha de victorias africanas en el aspecto masculino y bueno, brindó un espectáculo increíble porque desde el primer metro se destacó. Luego comentaba en declaraciones posteriores que él venía por el récord. De hecho, su mejor marca personal es 1:00:55, casi dos minutos más rápido que el récord anterior, pero bueno, no tuvo tampoco una competencia cercana porque su calidad es de... Que iba solo. Iba solo porque es un atleta... La cabeza de carrera y es que quizá iba solo. De los atletas de más nivel que hemos tenido en estas últimas ediciones. Alguien que ha participado en los Juegos Olímpicos en la distancia de maratón y bueno, en categoría femenina pasó casi igual. Silan Gilali se destacó desde los primeros metros con un ritmo en torno a 3 minutos 30 el kilómetro y bueno, fueron dignos vencedores de esta edición tan especial. Bueno, esta edición lo que habla muy bien de la media maratón de Elche, ¿no? Que atletas así tan que vengan aquí a hacer su tiempo, hacer mejor tiempo, está genial, ¿no? Sí, sí, lo decíamos, el prestigio de ser vencedor en la media maratón de Elche da mucho caché para luego poder querer competir en otras en otras ciudades importantes y bueno, pues se apostó también por la calidad y de hecho bueno, pues hubo también gente que mejoró su marca en un día que no era el mejor por las condiciones de calor, pero eso quiere decir que la gente quiere mejorar, bueno, más de 3.000 participantes que se echaron a la calle a darlo todo. Bueno, ¿y qué tal la animación también? ¿Cómo, muy bien, cómo lo visteis? Muy bien, bueno, nosotros lo vimos desde cerca, se volcaron todos los entes, todas las entidades, tanto deportivas como festeras, la gente no bueno, llegaban a la meta y habían sentido el calor del público, que quizá a lo mejor en otras ediciones no había sido tan especial y bueno, pues había que apoyar de toda manera en esta edición, apoyando, animando, aplaudiendo a todos los corredores. Bueno, el día anterior además tuvimos la Diverti Maratón. Sí, exactamente. Cuéntame un poquito sobre esto también. Pues ¿qué tal? Al igual que la carrera fue un éxito de participación, la Diverti Maratón decían que más de 1.000 niños que se sintieron corredores, que es la semilla que hay que plantar. Futuros runners. Futuros, la base de, bueno, que los padres se sientan con orgullo también tener la medalla de participación de sus pequeños y que se empapen del espíritu del deporte, de la salud. Y bueno, pues otro exitazo. Yo no quería dejar de pasar aquí, habíamos hablado del triste fallecimiento de Fernando, también mandar mucho ánimo a los pues por desgracia también hay dos corredores ingresados, Jordi Serna es uno de ellos, muy conocido y cercano también a la familia del correr, le mandamos muchos ánimos a su familia que también no lo están pasando bien y bueno, desde aquí pues que esta edición, toda la fuerza que ha recogido, porque ha sido una edición que ha vuelto con mucha fuerza, que se traslade a las familias y a que la gente el año que viene, la edición siguiente, 51, pues que también se apueste al 100%. Se nota mucho que hay mucho dolor en el mundo del runner y bueno, quizá el deporte especialmente en el mundo de los que, bueno, sois runners, los que corréis, atletas, el semblante. Sí. Yo te he visto llegar y ya la cara es muy diferente a lo que suelo ver en ti cada día. Y es que, claro, bueno, lo lleváis llevas dentro. Todo el mundo decía que era un compañero más, era uno de los 3.200 participantes que hubo en meta con su familia, aplaudiendo, viéndolos pasar y bueno, pues lógicamente no es algo que te deje marcado para bien y bueno, hay que luchar, la vida sigue, el corredor por naturaleza es luchador, la familia de Fernando y de la gente nos decía que hay que seguir luchando por ellos, por la gente que sí que estamos y a seguir haciendo lo que nos hace disfrutar, cambiar ese semblante por buenos momentos y zancadas de felicidad. Bueno, como bien has dicho, también les mandamos un saludo y mucho ánimo a los dos que todavía están ingresados en el hospital y que se recuperen pronto y bien para volver a su rutina diaria. Pasamos a la pregunta. Sí. Vamos a lanzar una pregunta para la semana que viene y tiene mucho que ver con una de las secciones que también tenemos, que es leer y correr, todo es empezar. Sí, pues sabemos que nuestra audiencia cada semana es mayor, cada semana también nos exigen mejores contenidos y bueno, vamos a hacerles partícipes. Saben que tenemos una sección que es la de correr y leer, todo es empezar. Y bueno, nos vamos a animar a que nos manden sus mejores libros, sus publicaciones que les animan o aprenden de ellas y que son indispensables en sus bibliotecas. Y bueno, esperamos en toda esta semana recoger las recomendaciones de nuestros oyentes y bueno, poder aprender y poder también compartirlas con nuestros oyentes y desde ahí pues qué libro nos recomendarían, lógicamente vinculado al mundo del deporte, del atletismo, de correr. Y bueno, pues seguro que vamos a tener muchas respuestas y la semana que viene las compartiremos. Y además también poder tenerlas en nuestra biblioteca del runner, sí, ¿no? Sí. Que estamos siempre ahí añadiendo cada semana un librito nuevo y se va haciendo cada vez más grande esa biblioteca, esa estantería, esa librería, cada vez es más grande entre correr y leer, todo es empezar. Y por supuesto no podemos dejar de lado nuestro patrocinador, Viator, que tiene, bueno, pues ya ha presentado su nueva colección. Justo con motivo de la Feria del Corredor, de la Media Maratón de Elche, hicieron la presentación oficial de la nueva línea deportiva de 2023 de Viator, que se puede observar en viatorspain.com. Y bueno, lógicamente ha acabado 100% ilicitano. Y bueno, la semana que viene también vamos a premiar a nuestros oyentes con un sorteo de las equipaciones para que vayan técnicamente equipados, pero también pues que luzcan un diseño original y de casa. Y de casa, hecho, ¿eh? Empezado y acabado aquí en, en casa, en Elche. Así que Viator, sabéis que siempre es una buena firma para llevar encima, de calidad y para practicar el deporte, sea el que sea, el que tú realices, con toda la comodidad de una firma como es la firma ilicitana Viator. La semana que viene diremos el sorteo, comenzaremos, ¿no? Lanzaremos el sorteo la semana que viene. Y corremos con... Pues hoy corremos con la semilla del atletismo ilicitano. Tenemos la presencia, en primer lugar, de Carlos Martínez Litos, que ya nos visitó hace 2 semanas, y ya habíamos concretado la presencia de estos dos portentos del atletismo de casa, que son David Antón Alzamora y Estela Vegara Alzamora, pertenecientes a las categorías menores del Club Atletismo Decathlon, de esa factoría de talentos. Y bueno, muy orgullosos de que nos acompañen. Nuestros oyentes van a escuchar unas voces jóvenes también, que hay que empaparse del futuro y del presente, y nos van a contar, bueno, pues vamos a intentar sacarle muchas palabras, porque ellos son de buenas zancadas. Los veo así un poquito como tengo que hablar. Y bueno, ahora también con ayuda de Lito vamos a ir desgranando un poco la carrera deportiva, tanto de David como de Estela, y van a ser ellos mismos los que hagan la presentación. Vamos a ponerles un poco aprieta. En marcha. Que ¿cuáles han sido vuestros mejores logros? Vuestra corta pero intensa y dilatada trayectoria deportiva, David. Tanto buenos David días, como, chicos. Como Estela. Pues hola, soy David, y hablando así de mis mayores logros y mis mayores logros en el ámbito deportivo, puedo decir que el año pasado, en 2022, más o menos fue como mi mejor año hasta entonces en el ámbito deportivo, ya que pude obtener una segunda posición en un campeonato de España de sub-18. Siendo ahí vamos a hacer un pequeño parón, y así yo le ayudo a David. Quien nos esté escuchando, o sea, es como para parar. De toda España, uno de los medallistas, tener en Elche a alguien que sube al podio en un campeonato nacional, es muy difícil, muy complicado, y da del talento y de la categoría que tenemos en casa en las distancias de medio fondo. Sí, y bueno, eso yo hice el año pasado 800, y siendo el primer año pude conseguir esa segunda plaza, pero la verdad es que no me lo esperaba. Yo solamente iba ahí a intentar hacerlo lo mejor posible, y bueno, pues llegó y tocó ese día. Y también pues ese mismo verano, ya habiendo obtenido esa segunda plaza, me hizo ser internacional con España en julio por ahí, y bueno, también fue una experiencia muy buena y me lo pasó muy bien. ¿Qué edad tienes, David? Tengo, justo cumplo 17. Ha venido a celebrar su cumpleaños aquí. Ha venido aquí, bonita forma de celebrarlo. Te estrenas en la radio, ¿no? Y en la tele, quizá. Oye, siempre podrás recordar que el día que cumplías 17 añitos. ¿Cuándo empezaste en el mundo del atletismo? ¿Con qué edad? Pues más o menos empecé con, creo que 6 años, 7, o una vez... Sí, antes de eso hacía fútbol y cualquier cosa, pero eso, empecé con 7 años y fui poco a poco, hacía un poco de todo, y más o menos a medida que fueron pasando los años, pues me iba especializando en medio fondo y esas cosas. ¿Y qué tal se compagina? Porque supongo que estás estudiando también. Sí. ¿Y cómo compaginas esto del deporte con los estudios? Sí, ¿se lleva bien? Sí, más o menos, como llevo toda la vida entrenando y estudiando, pues... Más vas o menos, organizado. Sí, yo más o menos lo tengo todo organizado. Es básico, yo voy por la mañana, voy al instituto, y por la tarde entreno, y más o menos si me organizo cuando tengo entrenamiento y cuando tengo que estudiar y la época de exámenes, pues más o menos lo llevo todo controlado. Hoy le has dicho a los profesores que te dejasen salir, que te vienes a la radio, ¿no? Sí. Bueno, pues bien, ¿no? Han tenido el detalle de hoy darte, de alguna forma, el día libre también. Bueno, hemos conocido un poquito a David, vamos a conocer también a Estela, Juan Carlos. ¿Qué nos cuentas de tus inicios en el deporte? ¿Cómo fue ese primer día? A lo mejor para que conozcan un poco nuestros oyentes. Ahora te preguntaremos por tu trayectoria deportiva, pero ¿qué recuerdas de tus primeros días de ir a entrenar al Club Atletismo Decathlon? Pues yo empecé cuando tenía 5 años. Y empecé a raíz de mi padre porque él llevaba haciendo atletismo ya tiempo y pues yo hacía gimnasia rítmica, pero dije, no, voy a ver correr. Y pues nada, el primer día fue todo nuevo. Yo me acuerdo que al principio solo jugábamos y luego ya a medida que pasaron los años pues iba haciendo ya longitud, vallas, íbamos tocando como un poquito de todo, pero hasta que me di cuenta que lo que me gustaba era correr. Y ya pues estos últimos años me he estado dedicando al medio fondo, hacía 600 y ahora sobre todo hago 800 y 400. ¿Qué edad tienes tú? 17 también. También, sois de la misma edad y me imagino que te encanta, ¿no?, lo que haces. Sí. Pues dices, empecé con gimnasia. ¿Gimnasia rítmica? Sí. Has dicho, no, lo mío va a ser echarme las carreritas. Me gusta mucho más, ¿no? ¿Qué os aporta a vosotros en el día a día o en vuestra vida? Si lo pensáis un poquito, ¿qué os aporta el estar en el club de atletismo? Pues para mí es un poquito tranquilidad. Yo, bueno, ahora estoy en segundo de bachillerato y los exámenes solo son presión y disgustos. Y cuando llegas a entrenar es como un momento de tranquilidad, de relajarte y de hacer lo que te gusta, ¿no? Uh-huh. Entonces. Sí, eso te ayuda a desconectar, a estar ahí con tus amigos, porque al fin y al cabo con la gente que entrenas son tus amigos y es como un momento de, bueno, ocio más o menos, pero sí, eso te ayuda a estar tranquilo y entrenar y disfrutar al mismo tiempo. Bueno, yo quería, bueno, aparte de ya que hemos presentado a Litos, es el responsable entrenador. Un entrenador sabemos que es casi más que un entrenador, sobre todo en categorías menores. Y bueno, responsable de su preparación. Pero, ¿qué destacarías de cada uno a nivel atlético, ¿vale? O sea, para que nuestros oyentes no nos puedan, nos están escuchando ahora, ¿qué destacarías tanto de David como de, pues, de Estela? Yo creo, bueno, buenos días. Yo creo que un punto básico, y los dos lo han dicho ahora mismo, es que tienen pasión por lo que hacen. Si no, no vendrían a entrenar, ni sufrirían o se esforzarían como se esfuerzan. Y de ese punto, pues ya parte lo demás, ¿no? Es decir, cada uno tiene unas virtudes, que sí, un poquito más rápido, un poquito más resistente, un poquito más fuerte, pero al final lo que les mueve es que le gusta lo que le hace y la ambición de querer mejorar. Es un poquito el punto básico. En general, de todos los deportistas, llámese runners, llámese atletas, y ellos en concreto, pues que quizá tengan unas ambiciones un poquito más altas que otros deportistas, ¿no? Me refiero a runners o corredores recreacionales, pues al final les mueve la pasión y la ambición. Uh-huh. No sé si pueden llegar en un principio pensando que van a realizar una disciplina en el mundo del atletismo y a lo mejor tú, como entrenador, te das cuenta de que están preparados o pueden ir por ahí, o a lo mejor les aconsejas que pueden estar mejor en otro... En otra disciplina del atletismo. Bajo mi punto de vista es una de las, o lo que yo considero una de mis funciones básicas, ¿no? Es decir, casi todos quieren venir a correr, pero al final tú lo ves que ese chico tiene que saltar, lo cambias de grupo, o dentro de quiero venir a correr, yo quiero hacer esto y yo te digo, no, tú tienes que hacer otro. Claro. Porque tú tienes unas condiciones que si las desarrollamos funcionaremos mejor. Es que el mundo del atletismo es muy amplio, no solamente es lo correr. Lo bonito del atletismo es que no es un deporte, son muchos. Exacto. A la vez. Son deportes. Entonces puedes estar haciendo altura, como lanzar peso, es decir, está abierto. Incluso varios. David, asiente con la cabeza. ¿Haces tú alguna disciplina más o tienes algún compañero o compañera que sí? A ver, yo como disciplina más, en los campeonatos solamente hago una prueba, porque si hago dos, la verdad es que no rindo al final en ninguna, pero sí tengo algunos compañeros que, por ejemplo, hacen saltos, y algún compañero, si es bueno en triple, en longitud también se defiende, y a veces sí que lo combinan y pueden hacer ambas pruebas. Uh-huh. ¿Y tú? Sí, es básicamente eso. Bueno, luego está la gente que hace combinadas, que hacen un poquito de todo. Pero así que conozca, sí, normalmente la gente que hace saltos suele hacer varios saltos, o la gente de velocidad, y luego pueden hacer un 60 y luego van al 200, pero nosotros solo una. Supongo que es muy importante, Litos, la actitud, ¿no? Con la que van. Al final es lo que, y soy pesado, si tienes pasión y tienes ambición, tienes actitud. Y lo consigues al final. Al final, ¿no? Cada uno con, al final no nos podemos saltar la evidencia de que hay un condicionante genético, ¿vale? Eso es así. igual que a este hombre que tenemos aquí dirigiendo el programa, tenía condicionantes genéticos sí. buenos y funcionó. Cada uno nacemos con unas cosas, la cuestión es que alguien se dé cuenta de que existen esas cosas, ayudar que esas cosas funcionen y que esa persona tenga actitud. Es una combinación. Yo quiero ir un punto más allá para que nuestros oyentes escuchen a dos chicos que están dentro de lo mejorcito de España, que están ya con atletas, ya estamos yendo al atletismo de verdad, a donde pueden dar un salto de calidad y dedicarse. Pero ¿con qué soñáis realmente? Sin presión, ¿eh? No, a mí me pongo en vuestra... Sin presión, pero que ya que os ponéis, soñar, En vuestra piel con 17 años y yo sé con lo que soñaba en su momento. ¿Con qué soñáis realmente en el atletismo? A ver, yo siempre intento ser... me gusta disfrutar, pero siempre intento ser el mejor. Siempre intento rendir de la mejor manera posible y siempre estar ahí arriba. Y bueno, así como con qué sueño, pues siempre me gusta... siempre me gusta y me gustaría estar ahí arriba en los campeonatos de España, conseguir ahí medalla. También me gustaría batir algún récord, así a nivel comunidad o cualquier cosa, porque a nivel español es muy, muy difícil. Bueno. Y después también, pues bueno, si puedo ser internacional también otra vez y conseguir algo, pues la verdad es que, hombre, ¿por qué no? Qué bien, claro. ¿Qué sueñas sí. en atletismo, Estela? Pues yo básicamente, yo quiero disfrutar, pero así a nivel medallas, pues me gustaría, pues básicamente igual que David, poder estar alta en medallas uh-huh. o llegar a una final en un campeonato de España, sería ahora mismo como mi sueño en el atletismo. Qué bien, lo tienen claro. Tienen actitudes, tienen sí. ambición, ya lo están diciendo. Hay que tener ambición. Sueñan con todo, no son conformistas, tienen un gran entrenador y ahora también pues me gustaría que, al igual que le ha dicho que lo que ha destacado de vosotros, ¿qué destacaríais a nivel tanto personal como profesional de vuestro entrenador? Que hay que reconocer la función de los entrenadores siempre, pero bueno, en estos casos pues tenéis el micro abierto para destacar lo que os venga de Litos a vuestra mente. Para mí Litos tiene un papel vital a la hora de nuestro rendimiento. Al final es más que un entrenador, tiene hasta parte de psicólogo, es un poquito de todo. Y pues quieras que no, lo que corremos gracias es a él. De destacar de Litos, pues que es muy constante. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho aprender y tengo muchos errores técnicamente a la hora de hacer pruebas, y Litos siempre está enseñándote y no se cansa de enseñar, y quieras o no, es lo más importante, ir avanzando poco a poco y corrigiendo los errores. Yo supongo que también hace que no rindáis, ¿no? En algún momento has tenido Litos alguien allí que dices tú, necesita un extra de motivación y se lo vamos a dar, este no se rinde. Sí, claro, eso es... Es que es importante vuestro papel en ese sentido, los ¿no? Los picos de subida y bajada son normales porque, bueno, no siempre se puede ganar, no siempre salen las cosas. Es un deporte ingrato, el atletismo, porque hay mucho esfuerzo y no siempre sale como las cosas como uno quiere. Claro. Entonces yo iría más allá, yo creo que hay más malas que buenas. Ah, vaya. Hay más malas que buenas, sí. Bueno, pues para eso... Entonces, pues ahí quizá es... la parte en donde yo tengo que pues trabajar el venga, esto es así, hay que seguir, confiamos todos y para adelante. Qué importante tener un buen equipo, ¿eh? Buen sí. ambiente, buen equipo, buenos compañeros, que supongo que también arropáis a ese compañero que en algún momento pues está más de bajón que de subidón uh-huh. y entre todos supongo que os estáis ayudando unos a otros. ¿Qué le diríais a los chicos y las chicas pues jóvenes que nos pueden estar escuchando y que a lo mejor pues tienen esa inquietud de que quizás podría funcionarles el estar en atletismo? ¿Por qué les diríais que lo prueben? Bueno, que yo les diría eso, que se animen a intentar probar el atletismo, que es un deporte que tal vez no es el más común entre todos, que no es así el que más destaca. Y eso yo le animaría a la gente a que lo intentara probar y que le diese una oportunidad a ver si realmente le gusta, porque hay muchas, como han dicho antes, hay muchas modalidades, no es solo correr, también es saltar, lanzar y eso, y ¿por qué no podrían probar este deporte? Pues yo les diría que sobre todo que paciencia y constancia, que van a llegar muchos malos momentos, se va a perder mucho, y vas a decir algunas veces, esto compensa, pero luego cuando tienes buenos resultados o cuando de verdad ves que te sientes bueno en algo, ves que disfrutas, pues compensa mucho lo bueno ante lo malo. Sí, porque a veces el conseguir medalla no es lo único, ¿no? No. También todo el proceso y el camino hasta llegar ahí también me imagino que es importante. Eso es lo más importante. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, bueno, yo pues aparcamos me gustaría destacar, o sea, bueno, aparte de la labor que hace Litos y de los éxitos que puedan conseguir, que ojalá que tengamos que contarlos en cada temporada. Oh, claro. Que se están siendo referencia ya dentro del atletismo, o sea, tanto David como Estela, los niños de las escuelas ven que con trabajo, con constancia, hay resultados y ellos mismos ahora ya también tienen que tener una parte de responsabilidad que la tienen, que son su comportamiento es ejemplar en, ya no vamos a ver los resultados, sino a la capacidad de trabajo, a ser consecuentes con el deporte, a rendirle los valores del atletismo, que sean unos buenos atletas y ahora mismo, bueno, pues desearles lo mejor. Yo me veo reflejado en ellos, en David, sobre todo porque él está viendo crecer. Ojalá que borre, yo siempre lo he dicho, que borre pues nuestros registros, los que fueron en su momento, que no fueron malos, pero estoy seguro que va a venir alguien mejor. Yo no sé, David, si eso es mucha presión. No, ya está por él lo sabemos y los que estamos en el día a día, su entrenador lo sabe. David está consiguiendo, y lo estoy diciendo yo con todo el orgullo que tengo, mejores resultados que nosotros y de largo. Y si sigue su camino, no tiene por qué decir que es el relevo. David es David por sí solo, David Antón. Ya le vimos el año pasado enfundados con la camiseta de la selección española. Wow. Tener un ilicitano defendiendo lo máximo del atletismo en esas categorías menores es signo de mucho orgullo. Y estoy convencido que van a dar lo mejor para nuestro deporte. Pues qué bonito, David. No sé, ya he dicho los excesos. Bueno. Ahí está. Bueno, vamos a aparcaros un momentito, a dejaros un momento al lado, porque nosotros también tenemos nuestra propia carrerita, la primera, y también tenemos que comentarla. Sí, en este caso, Juan Carlos, nos vamos a hacer una nueva mención de esa primera carrera Teleelche 7K Corre por tu Empresa Grupo Paredes Automoción. Sí, pues sigue el curso de la carrera, ya están las inscripciones ya las abrimos, ya están formándose los equipos y surgen preguntas, ¿no? De cómo me puedo apuntar, pues lógicamente por la página web, pero en qué categoría me puedo registrar si no fuese a competir por mi empresa. Hay tres categorías individuales, porque hay mucho corredor que quiere participar, que ven el 23 de abril como un punto objetivo muy bueno. Y bueno, tenemos abiertas una categoría open con categoría independientes, autónomos y desempleados también, a los que bueno ayudamos en la inscripción con un 50% de descuento también dentro de las ayudas para que todo el mundo pueda correr esa participar. Carrera y bueno, dirigida sobre todo a las empresas, pero abierta a todo el que quiera el 23 de abril ponerse las zapatillas y correr 7 kilómetros. Además hay que tener en cuenta que ya no hay carreras hasta esa, ¿eh? O sea que, al menos aquí, no hay carreras. Así que hay tiempo de prepararse, que son 7K, que tampoco es mucha historia, pero quizá es buena también para estrenarse en una carrera. Sí. Son 7 kilómetros. Exactamente, una distancia respetable, entrenable. Y bueno, y apetecible por el hecho también de compartir con la empresa, con los compañeros con los que estamos a diario también no haciendo deporte. Y bueno, un motivo más para el 23 de abril se participe de nuestra primera edición. Además ya adelantamos un poquito de que va a haber mucha jarana por allí, ¿eh? Sí. Donde tiene lugar la salida y la llegada. Queremos que sea una fiesta, queremos que vamos a preparar una buena fiesta. Que se participe toda la familia de los corredores y bueno, pues estamos plantando la semilla de un gran evento. También dando las gracias a todos los colaboradores, patrocinadores, sponsors que nos están apoyando en esta primera carrera Teleelche 7K Grupo Paredes Automoción, que para nosotros es muy importante que ellos colaboren también en esta primera vez nuestra que nos vamos a estrenar, a ver qué tal. Yo espero que bien de momento. Sabemos que ya hay mucha participación, hay mucho dorsal ya que ha sido comprado. Y por cierto, también recordar que parte del dorsal va donado a Concienciate para un proyecto solidario. Así que, bueno, de alguna forma, pues corremos, lo pasamos bien y ayudamos a quien más lo necesita. ¡Qué carrerón! Ahora sí. Sí. Terminamos ya. Venga. Siempre nos despedimos con una canción. Nuestros invitados tienen. Solo les pedimos, aparte de que se expresen tan bien como se han expresado nuestros hoy jóvenes. Hoy son dos, porque tú ya elegiste, no te toca. Litos, a ti no te toca. Son dos. No sé si os ponéis de acuerdo. Entre David y Estela, quizá tenéis una canción que os identifique. ¿Quién es más de música de los dos? Pues, ¿os David, gusta correr con música? Bueno, no. ¿Entrenar de vez en cuando con música? Digas, ¿quién te pone antes de...? Venga, David, que es tu cumpleaños. Me voy a decir la Inda Club, esa que pone... Venga, te regalamos una canción. No tenemos mucho más para regalarte, pero te regalamos una canción. No vamos a ser tan típicos de ponerte cumpleaños. Ya te lo pondrán. ¿Cómo que no? Gaches en la masa. O también se lo ponemos. Vamos a ver. Espera, que se me ha quedado colgado el cumpleaños feliz de fondo. Vamos. Para celebrar los 17 de. Ahora, mientras suena Parchís, lo siento. Claro. El Parchís sigue ganando dinero. Claro, sí, sí. Buscamos la canción. Venga, para despedirnos. ¿Qué me has pedido? Bueno. Inda Club. Sí. Inda Club, venga. A ver. Marchosa, si a ti no. Venga, Inda Club. Muy emotivo ahora. Hoy entrenáis, ¿no? Hoy tenéis entrenamiento, porque vengáis a la radio no toca librarse de entrenar. Bueno, no lo oís porque soy yo la única que tiene los cascos puestos, pero acaban de cantarte el cumpleaños feliz, Parchís. Que sepas que a los mayores también nos la siguen poniendo. Bueno, pues chicos, que tengáis un buen día, que celebres tu cumpleaños, que lo pases fenomenal. Y nada, ¿hoy os toca entrenar? Sí. Sí, sí. Hoy entrenáis, ¿no? No hay libre. Nada. Hoy sesión doble. Por aquello. Bueno, muchas gracias, Litos, gracias. También. Ha sido un placer conoceros, David y Estela. Gracias, chicos. Juan Carlos, te veo la semana que viene. Semana que viene con el programa número 28. Nos acercamos ya a la semana 30 de entrenamiento. Madre. Seguimos avanzando. Gracias, Juan Carlos. Claro. Nos despedimos con la música que hoy le dedicamos especialmente a David por el día de su cumpleaños. Go, go, go, go. Go, go.